Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Empezamos ya con una nueva programación de Mujeres Alterando el Sistema, como cada jueves por la 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Mi nombre es Carla. Hola, hola con todos y todas quienes nos están escuchando, gente bonita, gente linda de todo este Quito hermoso. Es la tarde del jueves, son las 4 de la tarde y ya saben que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com. O también pueden descargarse la aplicación en su smartphone, ya saben, entrando al Play Store y buscando la aplicación de la radio, Radio CCE HD. O también pueden encontrarnos en TuneIn. Pueden buscar la aplicación TuneIn y buscar como arroba Radio CCE y nos encuentran con una mejor sintonía y una señal más amplia. Así es, y bueno, ahora vamos a empezar ya con nuestro programa de Mujeres Alterando el Sistema, gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Así es, vamos el día de hoy como a conversar de varios temas. Vamos a empezar como con nuestra noticia del día y vamos a ir como profundizando de poquito sobre la noticia que les trajimos el día de hoy. Así que así anda el mundo. El día de hoy les hemos traído, bueno, una noticia de vidas que fueron importantes, pero que al momento ya no se encuentran presentes. La primera es una que está moviéndose muchísimo en varios medios de comunicación, levantando la indignación de una gran parte de la población ecuatoriana. Se trata de Emilia, una niña de 9 años que desapareció el pasado viernes 15 de diciembre. Y este martes, el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, informó que la Policía Nacional halló a Emilia sin vida. Esto sucedió tras la detención de un hombre, un sospechoso, que aportó con detalles para la ubicación del cuerpo. De acuerdo con las autoridades policiales y la gobernación de Loja, el cadáver fue encontrado en la vía de Loja-Catamayo, en una quebrada ubicada a 400 metros de la carretera de acceso a la parroquia de Chuquiribamba. En la Fiscalía General del Estado informó también a través de su cuenta de Twitter que 3 personas han sido procesadas por este caso. Luego de las investigaciones, dice, citando como a uno de los medios, en el caso de la niña Emilia B. se formularon cargos en contra de José N., Manuel A. y Tania Y. por concurrencia de delitos. Además, solicitó medidas de protección y apoyo psicológico para los familiares de la víctima. El fiscal general Carlos Baca informó también que tras la muerte de Emilia ya se han formulado cargos en contra de los sospechosos por varios delitos, el delito de trata de personas, por violación y también por asesinato. Dijo que las investigaciones continúan para determinar más responsables. La segunda mujer fue María P., quien mientras se dirigía a su hogar en medio de la calle recibió 4 disparos. Esto ocurrió en La Argelia, aquí en Quito. Otra mujer que caminaba por la misma calle resultó herida, pero logró correr y pedir ayuda. Cuando los policías llegaron, María se encontraba ya sin signos vitales y a pocos pasos de ella, otro cuerpo. ¿Quién sería el autor del crimen y quién se suicidaría después de matarla? Según la DINASED, que es la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones y Extorsiones y Secuestro, después de sus investigaciones, ha dicho que el hombre que la disparó era su ex conviviente, el ex conviviente de María, quien previamente había puesto una boleta de auxilio en contra de su expareja. Un tercer caso sale hoy a la luz, en donde otro posible feminicidio se está investigando en la capital, Azuaya. Se trata de una mujer de 23 años, identificada como Lorena Flores Jimbo, quien fue encontrada la tarde del sábado en el interior de la casa de su supuesta pareja. La joven fue hallada sin vida en la habitación de esta vivienda, ubicada en el centro histórico de la ciudad. La necropsia realizada horas después del hallazgo determinó que Lorena, que estaba desaparecida desde el viernes, murió estrangulada. Hasta el momento la policía detuvo al joven que presuntamente vivía en su vivienda y que según familiares de la fallecida era su enamorado. Y en este caso sigue la investigación. Estos son tres casos o son, digamos, los últimos casos que hemos conocido, que se han dado a conocer en esta semana. Todos estos tres casos en un solo día, ¿no? Todos sí, fueron noticias en un solo día. Falta uno del que no hay información tampoco. O sea, se conoce que hubo una mujer también que fue asesinada, pero no hay datos en la prensa ni nada. Esto despertó desde el día que se dio a conocer la muerte de Emilia y además de las otras dos muertes. Despertó como mucha alarma y una cosa que se, como una campaña que se pretende nombrar desde el varios espacios y sobre todo de la plataforma Vivas Nos Queremos, como la campaña llamada Alerta Feminicidios, que pretende como levantar ahí una alerta frente a los casos que se están haciendo, se están como visibilizando y que se pretende que no se dejen en el olvido. Y hoy justo, o sea, como una de las formas que creemos que en las que se pierde como esa visibilidad y en las que se ha ido como un poco llevando el tema de la violencia y de los feminicidios hacia el morbo, es a partir de la palabra, a partir de la forma en la que se lo comunica, de la forma en la que se lo lleva y de la forma en la que se lo trata en los medios como este, en los medios de comunicación y en los otros medios que son mucho más masivos que la radio de la Casa de la Cultura. Saludos a la radio. Saludos a los oyentes de la radio. O sea, como una mirada. Hoy justo teníamos como la intención de que nos acompañe una compañera feminista que trabaja desde el periodismo y desde la comunicación para poder como problematizar este tema. Pero nosotras también hemos hecho como ese, o sea, este primer ejercicio de mirar lo de la información que se tiene es como también el era como el primer paso para poder problematizar como este tema, ¿no? Sí, justamente vamos a estar como más adelante como viendo un poco más sobre qué pasa con estas noticias que estamos recibiendo todo el tiempo en varios medios, de diversas formas, qué es lo que está pasando con estas noticias que se esfuman, ¿no? Pasa un tiempo y luego desaparecen. Entonces, vamos viendo más adelante y ahora vamos con el siguiente segmento. Esto es el segmento de la musiquita. La dupleta en nuestro segmento musical. Que, como siempre, le damos como un espacio a la música que nos inspira, nos alegra, nos emociona, nos cuestiona, nos permite estar y dar de varias formas. La voz que les traemos hoy es la voz de Juana Molina. Ella será la artista de la dupleta del día de hoy. Juana creció en un hogar musical. Su padre, Horacio Molina, es un exitoso cantante y compositor de tango, quien dio a Juana sus primeras lecciones de guitarra. Su madre, muy conocida también con el apodo de Chunchuna. Tras el golpe militar de 1976, la familia Molina sale de Argentina y se traslada primero a Madrid y luego a París para huir de la dictadura cívico-militar que se estaba instaurando en su país. Durante esos años de formación adolescente en París, es lo que Juana Molina menciona, que es tal vez el tiempo en el que la música y todo sus posibilidades se abren y se amplían enormemente en su vida. Vamos ahora con el primer tema de Juana Molina. Esto es Un Día. Thank you. Estamos escuchando la primera canción de Lo de Plato del día de hoy, en la voz de Juana Molina, con su tema Un Día. Juana Rosario Molina, argentina, mujer, cantante y actriz, cantautora y actriz. Es la música, el sonido que les traemos del día de hoy, que es súper conocida por este sonido que medio extraño, medio nuevo, que tiene una mezcla de varias cosas. Se le considera como folktrónica, como también a interpretar géneros como ambient, experimental, neofolk, indie-trónica, psicodélico y el indie-pop. Grababa esos programas siempre que podía. Antes de que la música del mundo se convirtiera en un género en sí mismo, vagamente definido como es, un par de estaciones de radio francesas que Juan escuchaba regularmente ofrecían programas con música de todo el mundo. A Juana le encantaron los sonidos curiosos, exóticos. Todo eso realmente me fascinó, me pareció que era como de otro mundo. Así es, y como varios, tal vez de los que aún estábamos en la época pre-internet, pre-YouTube, grababa sus programas en cassettes cada vez que podía, y así construyó una biblioteca de varios cientos de cassettes. Escuchaba las cintas constantemente. Sin embargo, pocas semanas después de su regreso a Buenos Aires, después del exilio, las cintas fueron robadas de la casa de un amigo, y Juana sigue describiendo ese hecho como una pérdida, como un dolor inmenso. La pérdida, sin embargo, también puede entenderse como una contribución a la naturaleza artística atrevida de Juana. Como no podía volver y estudiar esos extraños sonidos y estilos en los que se había interesado tanto, desarrolló su propia forma de expresión. Tuvo que aventurarse hacia el interior para encontrar lo que había dentro de ella, que había resonado con los sonidos extraños que había escuchado. Se había plantado ya entonces una semilla, pero ella misma tendría que perseguirlo por el agujero del conejo. Ahora vamos a ir con su segundo tema. Esto es Sálvese Quien Pueda. Una idea dando vuelta desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, un pajarito. Poquito.

Y bueno, la portada tiene cinco temas principales, con imágenes, todo. La primera dice, la acribilló y luego se suicidó. A continuación vemos una imagen de una mujer en el piso, al parecer sin vida. Luego una imagen de una mujer que está como prácticamente desnuda de la cintura para abajo. Y dice, Luana le dice no al feminicidio. A continuación hay otro recorte donde se titula, confesó dónde estaba Emilia. Y a continuación una gráfica donde están como un montón de policías. Otro que dice la trinchera del encebollado y gente comiendo. Y luego los metió a su buchaca. La imagen de una persona jugando billar. Es así como la portada del extra difunde estos hechos tan poco gratos y también de una forma que hasta llegan a ser humillantes con las mujeres que acá salen. Esta como lectura que queríamos darle es como a partir de que como la posibilidad que genera ahora los medios digitales, que es como la interlocución y la retroalimentación de las personas que la están leyendo, que están viendo las noticias en las redes sociales también. Entonces ahí se han generado en estos últimos días, a partir tal vez ni siquiera de las noticias enteras, sino de la forma en la que se presentan las noticias, como a partir de los titulares y de la como la forma en la que se llama a leer, se genera un montón de discusiones, de debates, de reflexiones también sobre lo que está pasando, y que de alguna forma en estos casos, por ejemplo, en los últimos casos que les presentamos, de los que les comentamos, que son súper sensibles, que son súper complejos, lo que hace es como desviar un poco el tema, desviar la mirada sobre, el hablar de una violencia que no es como individualizada, sino que además es sistemática, es estructural, que es parte de la vida, digamos, que se ha naturalizado tanto, que no ocurren como hechos aislados, sino que están todas las muertes violentas de mujeres están conectadas por un hilo que es como esta forma de ver el mundo desde el machismo, que es como lo que conocemos, ¿no? Desde lo que solemos mencionar como un sistema patriarcal en términos más técnicos, si es que queremos decir. Entonces, creemos que la forma en la que nos llegan estas noticias es la forma en la que nosotros hemos ido entendiendo que se dan las cosas, ¿no es cierto? Casi siempre hablamos, a pesar de que es esta portada que la relatora, la Katy, a pesar de que es una, ha recogido varias de las recomendaciones y de las exigencias que se han hecho desde otros espacios para que se traten estos temas como de una mejor manera, igual sigue manteniendo como esta mirada, ¿no? Entonces nos pone como la imagen o la noticia del hallazgo, de la confesión del asesinato de una niña que había desaparecido hace 4 días, y al mismo tiempo nos pone como que le pone un zoom al trasero y a las piernas de otra mujer, como ubicando como la ese atención. Como desviando la atención, ¿no? Es como que al mismo tiempo, o sea, nos dicen sí, esta era una noticia importante porque estaba resonando a nivel nacional, pero esta también es importante, o sea, no nos olvidemos de seguir pensando que lo que llama, lo que necesitamos es seguir como consumiendo el cuerpo de la mujer, porque después lo ponen un chiquitito como ella fue víctima o pudo ser víctima de feminicidio. Entonces es como varias de las cosas, leyendo, digamos, varias de las críticas que se han hecho también desde los mismos espacios periodísticos hacia la forma en la que se trata o se relata la violencia de género. Hay algo que hemos que se dice un montón y que se ha criticado también un montón, que es casi siempre se habla de la víctima, de las mujeres que han muerto. Hablan, me parece que también en la portada del Extra lo mencionan, ¿no? Las mujeres mueren, o se los menciona así como la otra mujer muere. Las mujeres, eso es minimizar lo, como el hecho y la forma en la que suceden estas acciones, ¿no? Porque las mujeres no mueren porque sí, sino que son asesinadas además violentamente. Y ese cambio chiquitito, esa forma diferente de decirlo, hace un clic en que no se mire a la mujer como que no recaiga sobre la mujer, digamos, del hecho, sino sobre, estamos hablando del hombre asesino, del asesino también, o sea, de hablar de la forma, o sea, cambiarle como el contexto casi siempre relata lo que estuvo haciendo la mujer, o como ahora con menos fuerza, pero como siempre se lo hacía, como es como mencionar qué hizo, cuáles fueron como las fallas, cuáles fueron como las cosas que no hizo la mujer para salvar su vida, y no mencionar qué es lo que se hizo para quitarse la vida, qué es lo que no hizo el Estado, por ejemplo, que es en el caso de una de las noticias que estaban en la portada del Extra y que lo mencionamos antes, y que es el caso de muchas mujeres que mueren con una boleta de auxilio en la mano. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se problematiza eso? O sea, eso es lo que nos está haciendo, lo que hemos revisado, digamos, como en las noticias, y lo que no se hace generalmente cuando se informa sobre los feminicidios que existen a diario, y que significa un montón, pues, en el sentido común recibimos eso, ¿no? Como que se lee que son las mujeres las que, no sé, la que no hizo nada por defenderse, se lee que, o se los mira únicamente como víctimas súper, como una mirada de unas víctimas súper, súper indefensas, se pone como con mucha más fuerza, se ve mucho más potente hablar de las niñas y de las mujeres, en cambio ellas sí tienen la culpa, y en todo eso juega un rol importantazo los medios de comunicación, la forma y la palabra en la que se, como se menciona esto. Igual, ponte, se pone como muchísimo, muchísima atención en la mujer, ¿no? Yo creo que es importante poder balancear también como la información que se da, porque si hay como un encubrimiento, o sea, como una protección también al victimario, al asesino, no se dice sus nombres, no sé, o sea, como que todo el tiempo está siendo como súper protegido y un montón de cosas. Entonces creo que también es importante poner como poder balancear las noticias, como que no es solamente, o sea, sigue siendo como la mujer el foco de todo, o sea, como que igual le pasó esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, pero tampoco se muestra como el otro lado, y qué pasó, y qué está haciendo el asesino, y qué está pasando con esa persona, es algo que no se muestra. Además, por ejemplo, o sea, los medios de comunicación cada vez pasan más estas noticias como poniéndole un montón de énfasis a, no sé, o sea, como a la muerte en sí, pero no se rescata como mayor parte de la vida de esas personas. O sea, es como que pasa la noticia y luego pasa otra, y luego pasa otra, y luego pasa otra, y así. Y es súper fuerte como recibir todas esas noticias, como cuando se está comiendo, cuando se está como llegando a casa a descansar un poco, cosas así. Y que tampoco haya como un seguimiento como mucho más profundo de eso. O sea, yo digo como cuando alguien cercano a nosotras o a nosotros muere, la muerte es como algo que en verdad te mueve el piso, pues, o sea, como que en verdad merece tu atención, merece como un poco más de respeto, y es algo que yo creo que no está habiendo por parte de estos medios, o sea, como que sí, una muerta más, como lo que se dice, no sé, sí, ya una muerta más, no sé qué, otro caso de feminicidio, y nos alarmamos un montón, pero ya luego pasa otra noticia y nos alarmamos un montón por otra noticia, pero al final como que no le estamos dando el peso necesario a lo que está pasando, o sea, y creo que eso es parte de naturalizar la violencia, o sea, seguimos pensando que es normal escuchar, pero es súper fuerte cuando esas noticias se convierte en parte de tu vida, pues, o sea, cuando esas noticias son tu hermana, son tu prima, son tu tía, ahí sí cambia un poco la cosa, ¿no? Y creo que es un llamado de atención como a poder valorar en serio las vidas y las muertes de esas mujeres que se están como tomando muy, muy a la ligera. Justo el día martes, en la noche después, o sea, después de que se dieron a conocer, digamos, los hechos de, o se dio con, se confirmó oficialmente que se halló el cuerpo sin vida de Emilia, hubo, o sea, incluso encontramos que medios digitales empezaron a rodar una especie de redacción, de relato de cómo ocurrió todo. Súper extraoficialmente, o sea, sin tener como base, o sea, sin hablar de, sin que sean como datos que hayan sido resultado de las investigaciones oficiales, y que menciona o que pone, que genera como a partir de cosas chiquititas, como hay varias personas que tienen como un alias, y hay una sola persona que no tiene un alias, que es mencionado como el homosexual, que genera como en esas cositas súper sutiles ya la mirada de que hubo una persona de orientación sexual diferente en ese hecho, y como que cambia de una la, o genera como un rechazo direccionado, digamos, las reacciones de quienes estaban leyendo estas noticias fueron como, vamos, es el todo tiene que ver con todo, la culpa es de estas personas, la culpa es de estos porque existen, que son, que deberían, no deberían existir, que por eso, o sea, como para reafirmar o reforzar más bien todos estos discursos de odio que están como presentes, súper presentes, y desviar la mirada de esto como un problema más profundo, como un problema social en general, como un problema que le compete al Estado, pero que también le compete a la sociedad. Si encontramos un culpable clave, que es como o un chivo expiatorio que puede como recibir las críticas, o está más legitimado, digamos, socialmente la crítica, se desvía se interpreta súper mal qué es lo que está pasando, se hace un análisis súper malo y las cosas siguen pasando, es lo que dice la Cata. Entonces lo que pasa es que seguimos viviendo esto y seguimos siendo como cómplices de, cuando es como la crítica al tema de los medios de comunicación, tienen que únicamente transmitir información, o eso es, o qué se entiende por transmitir información, o eso siempre está cargado como de una postura, y es lo que creemos que es importante como mirar siempre que vemos, siempre que estamos recibiendo información desde los medios de comunicación masivos y no masivos, hay una postura detrás, hay una apuesta, hay un posicionamiento frente a las cosas que pasan, y desde ahí es que nos hablan. Entonces cuando nos dicen, cuando nos presentan la noticia de Emilia en una portada, pero al mismo tiempo nos presentan un desnudo llamativo, digamos, de una mujer, minimizando o ubicándole en la portada, no, por su cuerpo, y además como una historia ahí súper morbosa y poniendo como desde el morbo el tema de la violencia que ha cruzado, digamos, nos están diciendo que hay una postura clave, o sea, lo que interesa es transmitir datos, hechos, como o cosas concretas, pero también interesa reforzar estereotipos, interesa reforzar violencias. Entonces, ese es el como el rol, ¿no? Si la comunicación no hace como este clic en cuestionar la forma y el lenguaje en el que se están llevando o se está transmitiendo la información, entonces a esa comunicación no le interesa transformar un poquito, o sea, no se está preocupando por las cosas que están pasando, sino le interesa, como en el caso del Extra, por ejemplo, y que creo que varios académicos y académicas han hecho como su crítica, lo que le interesa es como generar una especie de estado de pánico a partir de la sangre, de la muerte y del morbo que eso genera. O sea, generar como que ese es el estado natural en el que estamos. Solo hablamos de esa es la forma, esa es la sociedad en la que vivimos. Esta es, la dicen, ¿no? Es la de la muerte, es la del sadismo, es la de los desnudos también, de mujeres. Esa es en la que vivimos y es lo único que le interesa como mostrar, digamos, y leer y presentar. Además que esto del morbo es como un tema que también, o sea, si vemos como que eso todo el tiempo y estamos como leyendo todas estas noticias todo el tiempo, o sea, es como que yo digo, o sea, si todo el tiempo estamos cruzados por tanta violencia, a la final terminamos reproduciendo esa misma violencia porque seguimos como pensando que eso es la única forma en la que creemos que se pueden hacer las cosas. Entonces, para nada hace bien como seguir leyendo esas noticias, así de esa forma. O sea, creo que hay capaz medios en los que pueden ser más alternativos. Uno, como por ejemplo, no sé qué tanto, no, pero la Huambra Radio, por ejemplo, es un medio comunitario alternativo que también puede ser como una de las fuentes que se pueden consultar, capaz en línea igual. Y no sé, o sea, como tratar de buscar también otras formas y no quedarnos como con lo único que se, como con que ya vemos esto y ya esto es. O sea, siempre como saquemos de ese niño, esa niña curiosa que tenemos todos y todas ahí escondido todavía, que sí, o sea, que no nos quedemos como con la única verdad, o sea, como que si ya escuchamos esto, entonces ya esto es todo y no sé qué. Tratemos de profundizar como un poquito más porque a la final seguimos como respaldando estas prácticas que terminan siendo perjudiciales para nosotras mismas, para nosotros mismos. O sea, seguimos como diciendo, bueno, solo voy a comprar el Extra una vez más, o solo voy a ver esta noticia una vez más, o no sé qué. Pero a la final, esa vez más, termina como constituyéndose en una práctica nuestra, ¿no? O sea, una práctica donde estamos aprobando que ese tipo de cosas y ese tipo de formas se sigan reproduciendo en como en nuestro diario o sea, en nuestro diario convivir con las personas. Así es, una catedrática chilena menciona que en general, digamos, los medios reproducen estereotipos. Como lo que hacen, digamos, lo que dice ella, los medios hacen, lo que hacen es simplificar la realidad. Al hacerlo están tomando opciones que amplifican ciertas cosas y esconden otras. Una de las cosas que se invisibiliza son los patrones de conducta entre hombres y mujeres, y en general aparece la imagen de mujeres jóvenes como el mito de la belleza y la juventud eterna como primer punto, también como acompañantes o como víctimas, que es lo que decíamos antes, como alguien que hay que proteger. Incluso se hace de forma escondida, con galantería y romanticismo, que solapadamente dice que la mujer no puede tomar sus decisiones, o cuando se habla de las características femeninas como algo indefinible. Eso es como, digamos, entre varias las formas en las que está reproduciendo estereotipos. También se reproduce a través de los medios de comunicación, y como eso es súper contradictorio con a veces la demanda que se ubica en esos mismos medios para frenar la violencia de género y la violencia machista, las violencias machistas. Vamos a ir ya cerrando, como dejando esta idea de cómo permea la violencia y cómo además los medios se convierten en reproductores de violencia, aún o también incluso cuando se informa de esta violencia, cuando se trata esta violencia, cuando se la menciona. Sí, algo que a mí me sabe resonar mucho es como esto, ¿no? A veces no quedarse como con lo único que se escucha. O sea, siempre tratar de como profundizar un poquito más, como tener un poquito allí esa como un poquito esa desconfianza a veces, ¿no? De decir, chuta, ¿será, no será, qué será? Voy a ver, voy a investigar, ¿qué onda, qué pasa con esto? Así. Y creo que eso ya es un montón, porque puede ser que sí, o sea, haya como, se pueda sacar como de los mitos que fundan esta sociedad, se pueda sacar, podamos salir, más bien dicho, nuestros pensamientos puedan salir un poco de estos mitos y que podamos ver como una realidad mucho más clara y con ideas más claras de todo lo que nos rodea. Y bueno, vamos ahora a despedirnos. Ya son casi las 5 de la tarde. Ha sido todo un gusto pasar con ustedes en esta horita del jueves. Ya saben que podemos vernos, escucharnos y todo el próximo jueves a las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Así es, con nosotros hasta el próximo jueves. Chau, chau.